Bien, dos noticias, o dos notas, mejor, importantes en nuestra opinión. Yo les hablo del mundo porque me parece muy aldeano, generalmente, el periodismo que practicamos, ¿no? Muy parroquial. Y el mundo no solamente ejerce una gran influencia, sino que ejerce una influencia decisiva sobre nosotros. Tenemos que mirar el horizonte más lejano y no mirarnos las narices. Esa ha sido siempre mi política de comunicador. Y me importa poco que los aldeanos piensen que me voy del mundo al hablar del extranjero. Yo le hablo a la gente que vive en el planeta Tierra, no que vive en la provincia de Guamalíes, no, ni en el distrito de Surco, donde vivo yo. Yo le hablo a la gente que vive en el planeta Tierra y que está comprometida con todos los problemas de este mundo cada vez más interdependiente, y ahora que no globalizado, que es una palabreja completamente falsa. Interdependiente, sí. Bueno, ya hay un plan de los Estados Unidos, revelado por el Wall Street Journal antes de que lo comprara este pirata de la comunicación que se llama Rupert Murdoch, australiano de origen y norteamericano por necesidad. Antes de que lo comprara el Wall Street Journal, parece que como testamento moral, antes de ser ocupado por este canalla de la comunicación, publicó una nota en la que se revelaba unos papeles del Pentágono nuevos, no tan importantes como los papeles del Pentágono del 70, pero sí importantes, porque revelan el plan militar para Irak. Y el plan consiste en esto: van a quedarse permanentemente. Se van a quedar en cuatro bases, sobre todo en cuatro bases. Una base que está en las afueras de Bagdad, otra en Tayil, cerca de Nasirilla, otra conocida como la H1, que está en el desierto occidental, a lo largo del antiguo oleoducto que va hasta Jordania, y la última en el aeródromo de Bashur, que está en el norte kurdo, en la zona precisamente dominada por la etnia kurda. Y se van a quedar como se han quedado en Okinawa. En Okinawa están los norteamericanos desde la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, desde el comienzo de la posguerra, desde la rendición de Japón. Ese es el plan que tienen. Van a sacar a los soldados, pero se van a quedar ahí monitoreando la democracia iraquí, o sea, la ocupación permanente. Ese es el plan. El Pentágono, por supuesto, ha dicho que no hay nada de eso, que no hay todavía ninguna decisión tomada, pero parece que el documento era cierto y que hay toda una revolución dentro del sistema industrial militar de la Casa Blanca. La revelación como que ha abortado muchas cosas y ha puesto en el debate lo que no debería estar en el debate, que es la estrategia de la permanencia indefinida en Irak en cuatro bases clave. Inclusive el artículo del Wall Street Journal se tituló Pentagon expects long term access to four key bases in Iraq. Muy bien, ahora estas cuatro bases se añadirían a las modernas dos bases que en realidad están en Bagdad mismo y que serían convertidas ya en centros de inteligencia, que son Balad Air Base y Camp Victory, que están en la ciudad misma de Bagdad, pero quieren desaparecerlas, minimizarlas y convertirlas en otra cosa. Ahora, ¿aceptará el Medio Oriente una solución como esta? ¿Se inflamará el Medio Oriente con una solución como esta? En fin, la otra cosa es recordar lo que tiene el sistema de defensa norteamericano como propiedad en el mundo, justamente a partir de esta revelación de que se van a quedar en Irak o que pretenden quedarse en Irak indefinidamente. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos controla el 20% de la isla japonesa de Okinawa. ¿no? Es propietario, según el diario Star and Stripes, es propietario de el 25% del territorio de Guam. Tiene cerca de 255.000 empleados militares. Me refiero al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 255.000 empleados en 725 bases de 38 países. Es impresionante, ¿no? Impresionante. O sea, es más grande que la más grande de todas las corporaciones del mundo. El Pentágono reconoce tener al menos una base militar en 39 países, tiene personal ubicado en más de 140 países de todo el mundo y se vanagloria de tener una infraestructura física de 571.900 instalaciones. Esto es el Pentágono. Les hablé antes del Departamento de Defensa. Dentro del Departamento de Defensa está el Pentágono, que tiene una base militar en 39 países, personal en 140 países, 571.900 instalaciones. En el año 2001, solo el Departamento de Defensa utilizó 330.149 animales para experimentos, además de un número desconocido de otros animales que se usaron para otros fines, así figura en el documento que ha salido a la luz, acerca de los cuales no se explicó nada. ¿Para qué son estos animales sacrificados? 330.149 oficialmente, para experimentos de nuevas armas. Para experimentos de nuevas armas. Alcance, intensidad, rayos láser, guerra bacteriológica, etcétera, etcétera. Antídotos y todo lo demás. El Departamento de Defensa, en el año 2006, o hasta el año 2006, tenía un total de 900 misiles estratégicos, 330.000 vehículos tácticos, impresionante, 330.000 vehículos tácticos y de combate terrestre, y la Agencia de Logística para la Defensa, la más grande de las agencias que apoyan al Departamento de Defensa en situaciones de guerra, opera en 48 de los 50 estados del país, así como en otros 28 países extranjeros. Digamos, para que ustedes tengan una idea, la DLA, que es la logística del Departamento de Defensa, mantiene un inventario de artículos, de cosas que podría sacar en cualquier momento, un inventario que vale 94.000 millones de dólares. Los tiene en sus depósitos para la distribución de material de guerra, bueno, que están desde Italia, Japón, Corea, Kuwait, etcétera, etcétera, etcétera. Les he leído esto porque es importante que tengamos una idea de que la potencia militar que predomina es eso, sobre todo, una potencia militar que impone su punto de vista a fuerza de las armas, pero que dejó de ser ya la, digamos, adalid de la democracia, la que derrotó al fascismo, la que derrotó al nazismo y la que encarnó los valores de la libertad cuando peleaba contra Hitler. Es decir, moralmente hablando, Estados Unidos ha colapsado, como se dice ahora en el Perú respecto del adobe, moralmente hablando, porque ya no persuade, ya no convence, como decía Unamuno de los nacionalistas, solo puede vencer, no convencer. Rosa Regás, la directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regás, en un evento que hubo en Marruecos, directora de la Biblioteca Nacional de España, dijo en un evento que hubo en Rabat, en Marruecos, que la única globalización que cabe es la humanista. La economía nos hace más ricos, pero no nos cambia. Lo único que nos cambia es la cultura. Una globalización humanista frente a la globalización económica que ve a las personas como clientes y nunca como ciudadanos. Bien, la IBM ha eliminado 13.000, o piensa eliminar, perdón, 13.000 puestos de trabajo, o sea, el 4% de su fuerza laboral. Y por último, Saramago ha dicho: si todos fuéramos ateos, el mundo sería más pacífico. Me parece muy buena frase, ¿no? ¿Cuántos crímenes en nombre de Dios se cometen? Gracias, hasta mañana.